hasta mañana. Hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana, ya me voy a mi casa. Hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana, volveré a mi jardín.